Nos vamos con la magia de la telefonía celular hasta la entrada de la ciudad de La Plata. Allí está el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini. Juan, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Carlito? La verdad que muy bien, un día espectacular hoy, ¿eh? Un día bastante lindo, sí, gracias a Dios no hace tanta calor. Exactamente, está fresquito. Juan, contanos, ¿qué andas haciendo? Varias reuniones tenemos hoy. Ah, bueno. Tratando de conectarnos con las nuevas autoridades y, bueno, esperando que el gobierno María Eugenia Vidal pronto se ponga con todo a trabajar, y bueno, ahí estamos nosotros para colaborar y trabajar, como siempre lo hemos hecho. Juan, ayer, no sé cuándo, me contaste que cambiaron los lugares de reunión, ¿no? ¿Cómo era? Se reunían en cualquier lado, y ahora, ¿cómo es? Por... Puerto Madero es el hotel, que es un lujo. Y bueno, ¿qué va a ser? Hay que adaptarse a todo. Hay que adaptarse a todo, ¿no? Sí, sí. Así es. Buenísimo. Bueno, y estaba viendo las últimas novedades allí. Estuviste recorriendo la escuela secundaria nueva. Es un lugar increíble cómo quedó. La verdad que es un sueño cumplido, el sueño americano, decía yo, para mí en educación, porque son un polo educativo que hemos hecho ahí. Y bueno, vamos a inaugurar dos escuelas nuevas, muy bonitas, muy lindas. Están viajando mis camiones de Roque Pérez para llevar todo el inmobiliario, para vestir la escuela de ese, y bueno, pronto estarán ya dando clase ahí, si Dios quiere, en la primera escuela, la escuela 4, secundaria 4, que es la primera que van a empezar a trabajar, así que pronto. Ajá. Estamos deseosos de que eso comience, bueno, porque también la comunidad de Roque Pérez la está esperando mucho, ¿no? Seguro, porque está la capacidad actual, está bastante al límite, ¿no? Sí, no, es muy necesaria y está en un buen lugar, estratégicamente muy lindo, y bueno, ahí estamos soñando con otras cosas más, con mi secretario de Obras Públicas, algunas obras más que vamos a presentar hoy. Ajá. Para todo ese complejo que tenemos ahí, educativo, que va a quedar muy lindo. Y principalmente va a cobijar a toda la gente que está vive del otro lado de la vía, a un montón de barrios que están creciendo mucho, ahí vamos a tener Procrear, barrio nuevo que hicimos, parte de las 53 viviendas, las 20 viviendas también nuevas que entregamos hace poco, y bueno, ahí vamos a tener un polo educativo muy importante, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es la gestión ahora con estas nuevas autoridades? Bueno, esperando que esta gente pueda comenzar. Por ahora hemos hecho conexiones, hoy teníamos una reunión de seguridad, no nos van a poder atender, nos pasaron para la semana que viene. Muy preocupado por el tema de seguridad, porque no ha cambiado nada, y al contrario, estamos bastante complicados, la policía está un poco acéfala, no ha cambiado absolutamente nada, y bueno, yo ya venía en la otra administración planteando algunos cambios de trabajo, porque la idiosincrasia de La Matanza no es la misma que Roque Pérez. Uh-huh. Y muchas veces tenemos un gasto de combustible excesivo cuando tendríamos que hacer más controles. Bueno, y también tenemos policía rural, DDI, policía de narcotráfico y, bueno, comisaría de la mujer. Y muchas de esas dependencias no dependen del comisario. La gente por ahí no entiende, no sabe. Por ejemplo, la policía rural depende de Dolores. Ah, mira. Y hay unas complicaciones con el tema de investigación y todas esas cosas que lo tenemos que ir solucionando, y que me parece que hay que estar más cerca de todas las cosas, y que tiene que haber un responsable, porque cada vez que hay un delito en Roque Pérez, el responsable es el comisario, pero no puede actuar sobre esas fuerzas, así que queremos que se unifiquen un poco más las cosas, ¿no? Ajá, claro, pero igual hubo cambios en algunas cosas, o sea, cambió la la mujer. Ha habido cambios, pero no en seguridad, Carlos. Primero que no van a dar un mango hace un montón de tiempo. Ajá. Yo estoy tratando solamente de combustible de 250.000 pesos por mes. ¿Para la policía? Solamente de combustible. Opa. Agregale arreglo de patrullero, cambio de goma, cambio de aceite, arreglo todo bien, una fortuna. Para mi pueblo es una fortuna. Claro. Y no estamos recibiendo absolutamente nada, ningún peso para nada. Así que todavía estamos haciéndolo con nuestro esfuerzo, con nuestro presupuesto. Presupuesto que se nos ha achicado de acuerdo a la devaluación que ha habido, ¿no? Uno cuando hizo el presupuesto no estimaba que iba a haber semejante aumento de precios, otras cosas, y eso nos trae complicaciones también. Como claro. Estamos todos los municipios iguales, no es que el mío solo, ¿no? Claro. Yo hablo con gente de municipios de Cambiemos, con gente que soy amigo y todo, que tienen su problemática también. Sí, ¿no? Sí, seguro. La actividad privada también está complicada, ¿no? Sí, sí, indudablemente cuando hay estos casos. Hay un cambio de gobierno, bueno, yo creo que está bien plantear la situación de quien lo quiera plantear, pero hay que gobernar. Claro. Todos los gobiernos tienen su relato. Claro. Pero la gente necesita que, bueno, el sueño de los 100 días que iba a cambiar todo, no va a cambiar nada, el sueño de la pobreza cero, el sueño del trabajo, bueno, va a haber que tener mucho cuidado. Nosotros, desde nuestro municipio, estamos para colaborar, estamos para poner el hombro, porque siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Así que sí, las elecciones ya terminaron y ahora hay que trabajar y hay que gobernar. ¿Sabes qué? Me dijiste eso del relato, me sacaste un poco lo que yo pensaba ayer, ¿no? Mientras escuchaba al presidente en la apertura de sesiones ordinarias, cómo está armando su propio relato también, ¿no? Por supuesto, echarle las culpas a todo el mundo, y bueno, yo quiero saber qué va a hacer el presidente después de esto. Está bien que haga su relato, porque mira, lo tuvieron las Fuerzas Armadas, lo tuvo Alfonsín, lo tuvo Menem en su momento, todos han tenido un relato. Pero después del relato hay que trabajar y hay que gobernar. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Dónde está el plan? No se ve. Bueno, que realmente hay un poco de preocupación, por lo menos en este intendente que tiene al frente un pueblo y que tiene que dar servicio todos los días, que a la gente no le importa el relato de nadie, sino la solución la quiero hoy, ahora, ya y en este momento. Claro. Por ejemplo, no recibimos ni la leche, ni cosas para los hospitales. El plan remediar ha decaído notablemente. Y yo tengo un hospital con una demanda tremenda. Hemos tenido 24 cesáreas en este mes pasado. La mayoría es gente de otro pueblo que viene a Roque Pérez a atenderse a nuestro hospital. Claro, prácticamente casi una por día. Casi una por día. De promedio, ¿no? Y te puedo asegurar que más de la mitad son gente de afuera que viene porque tenemos una buena pediatría, porque los atendemos bien y bueno, entonces hace muy común que la gente donde tiene servicio, que lo vamos a tener que regular, porque yo no puedo atender toda la demanda de afuera. Si bien cuando hay una urgencia uno debe atenderla, porque ese es nuestro deber, vamos a tener que regular un poco, porque no hay presupuesto que pueda aguantar. Claro. Han aumentado el 45% los insumos, han aumentado, Carlitos, por lo menos. Y me quedo corto en algunas cosas. Sí, estaba viendo en la tapa del diario de la mañana, muy parecido a lo que estás diciendo hoy, estaban poniendo de manifiesto también casi lo mismo que estás hablando vos del Hospital UNSUE de 25 de mayo. Sí, nosotros seguimos dando servicios, trabajando, poniéndole el alma, ya te digo, es un hospital con una cantidad de gente, en Chihuahua, Roque Pérez, ahora no tiene lugar donde estacionar. Ajá. Y eso no había ocurrido nunca. Así que bueno, estamos tratando de que, visitando todos los, exponiendo nuestras cosas en cada ministerio que vamos, hablando he visto chicos muy jóvenes, con falta de experiencia, y que no tienen todavía firma, y que bueno, que cuesta mucho arrancar. Yo les he dicho con buena manera, con buena leche, como quien dice, está bien todo, pero hay que ponerse a trabajar porque la gente se lo lleva puesto. Si a ustedes les va bien, no va a ir bien a nosotros, pero si me va mal a mí, a ustedes no les va a ir bien tampoco. Entonces, acá no se salva a nadie. ¿Qué cree que se salva? Yo cuando entré no le eché la culpa a nadie, Carlito. Me agarré lo que había y punto. Sí. Para adelante. Y el sueño de unir a los argentinos de Mauricio, bueno, creo que con el relato de ayer me parece que va a ser muy difícil. Juan, vos sabés que nos siguen en Twitter, la gente se llama, Pacto de Padua, @ Pacto de Padua, que nos sigue en Twitter, y nosotros subimos la información de que habías estado firmando, y allí nos pusieron en contacto. San Antonio de Padua, sí, una cosa muy linda, fue muy emotivo, muy bueno. Tratar de apoyarnos entre todos, había intendentes de Cambiemos, como Jorge Macri, Japone García, que yo estaban todos, Celillo de Alvear, estamos todos ahí, la iglesia nos juntó a todos, pues bueno, todos queremos lo mismo, ¿no? La lucha contra el narcotráfico, contra la pobreza, contra no la inclusión de la gente, con tratar de que se mantenga el empleo. Bueno, fue un documento muy lindo. Había habido un primer documento que habían firmado 12 de 3 intendentes, yo no pude ir ese día, y ahora realmente fue muy lindo, muy emotivo. Y bueno, ahí estuve, fui invitado, y bueno, gracias a Dios me tienen en cuenta para todas las cosas que hay en la provincia, siempre trato de estar. Juan, como para ir cerrando, porque ya debes estar más cerca, ¿no?, del destino. Estoy entrando a la catedral, pasando por la catedral. Ya cierro y con la última, porque quería saber si llegan a inaugurar para el lunes la secundaria. Depende de los utilitarios, ¿viste?, de todo el mobiliario que, claro, que va a venir con los camiones, que mañana están llegando los camiones. Bueno, vamos a ver, ojalá sí. Bueno, eso depende también de... No depende de mí. Claro. Depende de la provincia. Yo ya tengo todo terminado en tiempo y forma, gracias a que tengo empresarios que sin cobrar han hecho el esfuerzo grande de terminarme la escuela. Terminamos una, ya está terminada y entregada, y la otra para el fin de semana también está lista también. Bien. Es la primaria también, que es similar, es de característica esta, de 900 y pico de metros, también con todas las últimas... Wi-Fi, bueno, todo lo que se te pueda ocurrir, laboratorio, muy completa, muy linda. Bueno, ahora es la provincia la que tiene la pelota y la que tiene que decidir cuándo la van a inaugurar. La obra ya está terminada, gracias a Dios, así que eso es muy muy importante para todos nosotros. Sí, mira, ¿qué es ese ruidito que se escucha, Juan? El auto, que por allá me saqué el cinturón y empieza a cagüetear y a chillar. Se va entrando, Carlito, así que... Claro. La verdad que tengo una cantidad de cosas para contarte, mucho tiempo. En cualquier momento te llamo y... Dale. Y charlamos, porque Roque Pérez, a pesar del parate que hay, que todo el mundo, nadie lo niega, nosotros seguimos trabajando a full, en lo cultural, deportivo, en algunas obras, haciendo el esfuerzo nuestro, y bueno, y esperando paritaria también, que es un tema bastante importante. Nosotros tenemos un presupuesto muy chico y ya los empleados están esperando sus aumentos, o la gente se empieza a poner mal. Bueno, tenés todo un popurrí de cosas, ¿viste? Y ya te digo, no se gobierna con el relato, ¿eh? Vos podés hacer tu relato, o a tu casa le podés decir a tu mujer, mirá, no conseguí trabajo hoy, mañana pasado. La mujer más de una semana sin comer no aguanta. Después termina echándote la mierda si no le llevas a hacer todo así. Juan, te mando un saludo enorme. Suerte en la gestión de hoy, ¿eh? Muchísimas gracias. Juancito, no te olvides si llegás a hablar en algún momento con alguien que tenga que ver con infraestructura. Ahí, un pedido eterno de saladillense, Roque Pérez, gente de Alvear, de Cañuelas, a ver si podemos hacer algún día la autovía, ¿viste? Bueno, estamos pidiendo. Yo ahora estoy trabajando por el tema de la cuenca del Salado. Ajá. Incluyendo el puente La Pasarela, y trabajando por esa obra. Vamos a tener reunión esta semana, seguro, con varios. Bueno, también va a ir gente de la Nación a Roque Pérez el día viernes y el día jueves también. Ajá. En fin, estamos con un montón de lugares, ¿viste? Nos conocen mucho, nos atienden, y esperemos que cuanto antes este gobierno pueda arrancar para poder seguir trabajando y seguir con los sueños que uno tenía, ¿no? Yo para este primer año tenía firmado y licitado 214 millones de pesos de obras para el primer año, nada más. Uh-huh. Te imaginas que nosotros veníamos con una inercia muy grande y un trabajo muy grande y proyectando el futuro de Roque Pérez. Yo, hasta que no pueda charlar con los ministerios y ver a esta gente qué piensa hacer, cómo va a seguir la cosa, no puedo decirte lo que voy a hacer dentro de un tiempo. Claro. Siempre que presento la nueva gestión, hago un reconto de todo y digo lo que voy a hacer en los años venideros. Claro. Bueno, hoy por hoy no lo puedo hacer por un montón de razones. Primero, por esta gran inflación que hay, y segundo, para ver un gobierno nuevo a dónde se va a dirigir y qué es lo que piensa hacer. Así que bueno, para hacer ahí todos los días, innovar ahí todos los días, hay que aprovechar el ingenio. Y bueno, en este momento estamos en un plan de ahorro, hemos cortado las horas extra, estamos tratando de gastar menos combustible. Pero bueno, el trabajo de cotidiano, todos los días lo tengo que hacer. tengo un deterioro de los caminos muy grande porque tengo 100 camiones todos los días laburando, y agregarle la cosecha gruesa y fina ahora que ya empezó a funcionar. Así que bueno, estamos acá, Carlitos, poniéndole el pecho a la bala, como quien dice, y no hablando de ninguna leche. A mí me parece que los relatos que tienen todos los gobiernos después se terminan cuando a la hora de decir hay que trabajar y ponerse a hacer cosas para la patria, que es lo que el pueblo quiere. Exactamente. Así que espero que después de que desahogarse el compañero Macri, que todo está mal, que parece que hubiera agarrado tierra arrasada, que hubiera habido un bombardeo, y no se puede comparar con ninguna entrega de ningún gobierno lo que entrega un país en marcha, lleno de gente en la ruta, con trabajo, con mucha socialmente contenido, y bueno, seguramente que faltan cosas, seguramente que se han cometido errores, como seguramente yo también en el afán de hacer he cometido errores. Por mí pueden venir todos los días a auditar las obras, estoy tranquilo, ya vinieron. Se fueron muy contentos porque, a pesar de que no mandaron un mango, las obras en Roque Pérez no se paraban. Y eso es un mérito grande de tener empresarios con espalda, que cuando realmente reciben algún dinero no se compran una camioneta y se van de paseo. Tratan de comprar todo lo que tienen que tener en las obras, y eso, cuando vino la inflación, a ellos realmente no los perjudicó porque justamente tenían bastante material comprado, y ahora estoy trabajando a full. Estoy poniendo agua corriente a Sai Manzara del barrio de Roque Pérez, que es muy importante. Ya terminé prácticamente con las cloacas, me faltan conectar 4 bombas. Bueno, en definitiva un montón. Y lo que tengo parado son cordón cuesta, la casa del casero, la 33, porque no recibo dinero y no tengo yo para poderme bancar todo eso. Ya va a venir, Juan, seguramente. Así que seguramente que sí. Sí, seguramente. Juancito, te mando un saludo, te dejo. Acabo de darme cuenta que es el ruidito que escucho. Es la baliza del auto. Es la baliza del auto, exactamente. Juan, suerte en la gestión de hoy. Te mando un abrazo grande, un saludo para todos, che. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos dialogando entonces con el intendente Juan Carlos Gasparini, que está en la ciudad de La Plata ya por empezar las gestiones del día.